leyenda continuó. Y en esta cálida y silenciosa noche de primavera, nuestros héroes descubrieron el viejo y ancestral gramófono del señor Posadero. Un gramófono tan antiguo como la propia aldea de Growering Falls. Hasta esta noche, sus melodías mágicas eran solo una leyenda más para todos los habitantes de Groguería. Bueno, acomódense en torno al fuego. Sin duda, esta noche es una de esas noches frías y lluviosas tan típicas de la comarca. Maggie, trae un poco más de leña para la chimenea, que esto se apaga y nuestros huéspedes de honor no pueden pasar frío de ninguna manera. Así que decís que habéis llegado a Growering Falls desde tierras lejanas y cálidas. Y si se puede saber, ¿qué avatares del destino os han traído por estos inhóspitos parajes en tiempos tan inciertos? En verdad buscábamos un tesoro, amigo posadero, un tesoro legendario. Pero la oscuridad cayó sobre nosotros como los Nazgûl caen sobre los ingenuos hobbits. Sombrías criaturas se cruzaron en nuestro caminar y esta aldea ancestral nos dio cobijo y nos salvó de la muerte negra. Ah, sí. Aquí, al lado de esta chimenea, todas aquellas criaturas me parecen ahora poco más que una pesadilla casi olvidada, como mi vida, que gracias a los desalmados de Remedy es ahora una sucesión oscura, patética y divagante. Oh, no. Max empieza otra vez con sus oscuras divagaciones. En un segundo de histeria y locura psicópata que destrozó mi vida y mi familia para siempre. Lo siento mucho, señor Payne. No sabía lo de su familia. Espero que aquí en esta humilde morada pueda rehacer su vida como lo hizo Maggie tiempo atrás. Seguro que el buen Grog le ayuda a ello. Así que buscaban un tesoro legendario. ¿No será el famoso tesoro del malvado Willy Pata de Sauce? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Entonces conoce el tesoro de Willy el Cojo? Claro que lo conozco. Es una burda leyenda que trae hasta Groguería cientos de viajeros cada año. Llegan a la posada con mapas falsos y direcciones inexistentes con la idea de retomar con presteza su búsqueda. Pero duermen un par de noches, comen los guisos de Úrsula, beben buen grog, juegan a videojuegos sin parar y luego no hay quien los eche de sus aposentos. ¿Pero entonces está diciendo que este mapa es falso? A ver, Guybrush, déjamelo. Mapas de segunda mano de Stan. He visto muchos ya con este sello roñoso. Y todos falsos. Más falsos que la fecha de lanzamiento de Stalker. Ninguna de estas indicaciones existe aquí en la comarca. Ni el bosque roñoso, ni la laguna vestilenta, ni tampoco los cerros estanianos. ¿Ha dicho los cerros estanianos? ¡Maldito Stan! Ese estafador se inventó todos los nombres de los lugares que aparecen en este mapa mugriento. Y seguro que convenció a Wally el cartógrafo para que hiciera los dibujos. ¡Maldito charlatán de 3 al cuarto! Y pensar que le pagué 25 doblones por este trozo de pergamino mohoso. Como lo pille, se enterará de quién es Guybrush Threepwood, valeroso pirata, maestro del sable, no. Y gurú de... Ya está Guybrush con sus historietas de siempre. El campeonato caribeño de salivazos y descubridor del gran Big Wood. Tanto da que sea falso o auténtico, mi querido Guybrush. Ese mapa nos ha traído hasta estas tierras legendarias. Y nos ha reunido a todos en esta maravillosa y humilde posada, que no tiene nada que envidiarle al polivisador. Muchos viajeros habrán llegado hasta aquí buscando tesoros ignotos y se habrán sentido engañados. Y sin embargo, muy pocos se habrán percatado que el auténtico tesoro es, en realidad, haber llegado hasta Growering Falls. Sabias son sus palabras y sabias la conclusión a la que ha llegado, mago Gandalf. La verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Es usted tal cual me imaginaba después de haberme leído en el sótano toda la increíble obra de Tolkien. Es un auténtico placer para mí tenerle como huésped de honor en esta posada del Buen Fuego. Espero que su estancia aquí sea más agradable que su última visita a Relámpago a las minas de Moria. Todo Istari debe aceptar su destino, amigo posadero. Todo lo que allí pasó estaba escrito. Y sin embargo, todo lo que aquí sucederá se forja con las decisiones de nuestro presente. Solo un necio creería que no somos dueños de nuestros actos ni de nuestras vidas heroicas. Solo alguien sumido en las sombras podría llegar a creer que el día de su muerte ya figura en el calendario de su tempestuosa existencia. Monedala sin hueso, el de la barba blanca y el garrote tieso. ¿Tú has entendido algo, colega? Pero tronco, yo para mí que habla en otro idioma. Es que fuera de esos palpas o de los vejetes. Y este tiene pinta de tener más años que Sara Montiel. Coño, que nos descubren. Excava un agujero en la pared con el pico y baja con el jodido paracaídas hasta el recibidor. ¿Excava un agujero y baja en paracaídas? Joder, tío, ni que fuéramos los Lemmings. Es que somos los Lemmings. Ah, sí, es verdad. Tanto tiempo sin juego nuevo, ya ni me acordaba, tronco. Oye, pues me voy porque me lo dices, pero que sepas que no me mola un pelo el rollo freak este de la posada siniestra esta. Prefiero programillas de radio más comerciales, ya me entiendes, colegui. Por todos los caníbales con cabeza de plátano del Caribe profundo. ¿Qué diablos ha sido eso? ¿No habéis escuchado nada, vosotros? Juraría que he oído unas voces que venían del rincón más oscuro de esta sala. ¡Qué extraño! Yo empecé igual, querido Wybrush, oyendo voces y susurros que martilleaban mi cabeza a cada momento, a cada segundo, a cada bala disparada por mis mortales y hambrientas veretas. Véngate, véngate, véngate, me repetían sin cesar, colocando en mi retorcido pensamiento la imagen de mi bebé ahogado en su propia sangre, roja, espesa y decididamente mortal. Véngate, véngate, véngate. Así empezó mi descenso a los infiernos, mi caída libre hacia el pozo sin fondo del sufrimiento eterno, oscuro y lapidario. Vaya, señor Payne. Creía que después de la segunda parte de su juego ya habría superado todos sus conflictos internos. Supongo que fue demasiado corto. Y demasiado intenso. Grogrin Falls y el Bosque Negro vuelven a verse sumergidos en el manto de la noche. Y la lluvia, siempre profética, vuelve a mojar las piedras de esta aldea legendaria, como antaño mojó las grises rocas del abismo de Hel. A través del cristal de esta ventana siento que la oscuridad que emana del bosque roza mi interior y me susurra extrañas profecías al oído. Ojalá que el fuego de esta chimenea ilumine el camino que debemos recorrer, abriéndonos paso entre las sombras del destino. No se preocupe, señor Gandalf. Las criaturas de la plaga jamás se han rebasado los límites de nuestra aldea. Sus ojos hambrientos nos vigilan día y noche. Sus dientes chirrían cuando la oscuridad cae. Pero jamás se han dejado ver por las calles de Grogerian Falls. ¿Y por qué no lo han hecho si están tan hambrientas como dice? Por el sello. Existe una suerte de sello mágico que protege la aldea de la oscuridad de la plaga. Al parecer, fue obra de un gran maestro del gremio de magos de Groguería, de las tierras ásperas del norte. Gracias a ese oportuno sortilegio mágico, Grogerian Falls sigue sin caer en la sombra. ¡La plaga! ¡La famosa plaga! ¡Que me parta en dos el sable de la Swordmaster si eso no suena a terrible sortilegio de magia vudú caribeña! ¿Y quién liberó la plaga, si se puede saber? Flerman. Flerman Toothroot. El anciano y misterioso boticario que leía libros de J.J. Pepítez y Jiménez del Pozo. Pronunciando el ancestral y devastador insulto definitivo, el viejo Toothroot acabó con los apestosos Pisuins del Sur. Pero así, desató irremediablemente la terrible maldición de la plaga. De esta forma, el boticario liberó a Grogrin Falls de un mal humano. Pero lo condujo sin quererlo hasta las funestas fauces de un mal totalmente sobrehumano. Un mal que escapa a todo atisbo de razón. Amigos, no es por nada, pero queda mucha noche por delante para hablar largo y tendido sobre las desgracias, tragedias y maldiciones infames de esta aldea espectral. Ahora, me gustaría que brindásemos todos con Grog del Bueno para celebrar que, a pesar de todo, estamos a salvo en esta acogedora, mugrienta y anacrónica posada del buen juego. Hagamos un brindis por nuestro pasado heroico y por nuestro futuro funesto, oscuro y decadente. ¿Querrás decir por nuestro futuro esperanzador, prometedor e inmejorable, no, Max? Esos extraños vocablos no están en mis scripts de diálogos, compréndeme, Wybrush. Ya sé que tu papá, Gilbert, hacía juegos para niños, pero el mío creció en las duras, húmedas y siniestras calles de Nueva York. Con un par de machetes debajo de la lengua y un asfalso bajo la manga. Amigos míos, brindemos por un maravilloso porvenir. Si el poder del sello mágico desapareciera, la gente de esta aldea necesitaría más que nunca nuestra fuerza heroica, nuestro tesón. No es hora de venirse abajo, amigos héroes. Si, como lo siento, la plaga acecha en las sombras, nosotros deberemos ser la luz que mande a esos malditos demonios al infierno para siempre. Bien dicho, Gandalf. Brindemos con buen grog y sentémonos aquí todos juntos a la hoguera y el gramófono añejo de mi bisabuelo. Dice Úrsula que es mágico, pero yo ya no sé si creerme algo de lo que dice esa mujer. Dice que al pulsar sobre uno de estos botones traseros se pone en marcha solo, y que entonces empiezan a escuchar melodías olvidadas de antiguos videojuegos y de otros que están aún por salir. Y por si fuera poco, dice que la canción que suena varía en función de quien pulsa el botón mugriento. ¿De veras? Parece uno de esos extraños y modernos cacharros que Ron Gilbert repartió por Monkey Island. ¿Me deja probarlo, señor posadero? Claro, pirata Guybrush. Tuyo es el honor de revivir este trasto ancestral. Oh, sí. Vamos a ver qué canción suena. Espero que sea de Zetaland, al menos. ¡Es genial! No había escuchado nada tan grande desde la serie de las Ketchu. ¡Qué recuerdos y qué nostalgia me trae esta melodía! ¡Me acuerdo tanto de Gilbert! Adelante, amigo Gandalf. Pruebe suerte usted ahora. Parece que con su amigo pirata ha funcionado ciertamente bien. Allá voy pues, mi gentil posadero. Que las notas de este gramófono hablen de mi vida y de mis actos, y que la melodía que surja del silencio sea la cuna de mi esperanza. Algo me dice que los años no han pasado en balde para este viejo gramófono mugriento. Parece que la magia caribeña ha fallado y este trasto me ha confundido con el mismísimo Dumbledore. Pero por las barbas de Saruman, tanto me parezco, amigos. Pues ahora que lo dice... Son como dos gotas de agua. Casi idénticos, diría yo. Mis pasos así deberán encaminarme un día hacia Hogwarts. Señor Payne. Ya ha llegado su turno. Pulse el botón con optimismo y una sonrisa en el rostro, va. Que usted puede hacerlo. Pulsaré ese maldito botón como si fuera la válvula de escape de mi ira atormentada. Solo espero que no salgan de ese gramófono las putrefactas notas del tema principal de Alan Wake. Señor posadero, le dedicaré una carcajada en su honor, si le parece bien. Sí, hay cosas que afortunadamente nunca cambian. Esta melodía sigue siendo tan sombría y decadente como la primera vez que la escuché sentado en un Cadillac oxidado en los suburbios de Manhattan. Tienes razón, señor Payne. Hay cosas que nunca cambian y es mejor que no cambien nunca. Como esto que suena ahora. Oh, otra vez ese magnífico programa sobre bandas sonoras de videojuegos. Acomódense, viajeros. El gramófono mágico de Siegfried ha sintonizado de nuevo con esta emisora fantasma. ¿No les suena ese programa de radio, queridos amigos? Es famoso en todo el Caribe profundo. The best video game songs ever made. El propio Peter Jackson siempre me hablaba de este programa en los descansos de los rodajes. Pero jamás pensé que existiera realmente. ¡Oh! Esto es magnífico, camaradas. La música en estado puro nos embriagará esta noche aquí. En la posada del buen fuego. Preparad vuestros oídos y abrid vuestras mentes para este épico viaje. ¡Caramba! Es el legendario programa del que me hablaba Gilbert entre trago y trago de Grog Añejo. Dele voz, señor posadero. Estamos escuchando el programa que jamás existió y que muchos, evidentemente, preferirían que no existiese. ¿Solo se escucha aquí, en Groger Info? No. Se escucha en todas partes, en cualquier época y en cualquier circunstancia. Pero no lo puede escuchar cualquiera. Solo si crees que es posible escucharlo. Entonces lo escucharás. No es un programa de radio cualquiera. Su nombre está en el idioma universal para así llegar a cualquier parte del mundo. Está forjado con signos de magia ancestral que escapan al entendimiento de cualquiera. The best video game songs ever made. Así hablaba yo en la versión original de The Secret of Monkey Island. ¡Qué curioso! No conozco ese idioma, pero sin embargo sé hablarlo y pronunciarlo. Eso me suena a película del exorcista. Es evidente que aquí hay algo de mágico, señor posadero. La magia insondable de las palabras y la música en estado puro. Hoy se avecina una gran noche aquí en la taberna. ¡Que todos los huéspedes se pongan cómodos y que cada uno eche un tronco a la hoguera! El primer tema está a punto de sonar. Que lo disfrutéis. 50 puntos para Gryffindor. Esto, que digo, que la magia rúnica de la comarca se instale hoy en vuestros corazones. La Posada del Buen Juego llega a su capítulo 7 con este especial sobre las mejores canciones épicas de videojuegos jamás creadas, y lo hace dejando atrás muchas dificultades y no menos escollos técnicos y humanos. Dificultades y problemas a los que algún día dedicaremos un programa especial bien merecido. Y es que ante todo, esto que estáis escuchando es un programa de radio hecho con el corazón, como los de antaño, sin ambiciones, sin medios pomposos, sin apoyo económico y sin grandes acciones de marketing. No quiero convertir a esta humilde posada en el paradigma del comercialismo y del consumismo generalista desmedido, y también contagioso. No quiero que la posada sea el programa de moda del momento, ni la cita ineludible de toda una legión de fans que nos admiran como héroes, pidiendo nuestro regreso a las ondas año tras año. Para eso, evidentemente, ya existen otros programas. Estoy plenamente convencido que en este mundo actual, el del triste consumismo enfermizo y la globalización mediática, aún hay hueco para programas entrañables, minimalistas y originales como este que está a punto de dar comienzo. Nosotros, los viajeros y huéspedes de Grogueria, no sentamos cátedra cada vez que hablamos ni somos los más sabios videojueguilmente hablando de Grogueria y más allá. Aquí, en Grogerin Falls, todo es diferente. Nosotros no tenemos la potestad de los dioses para analizar y puntuar a los juegos con fríos números, como si de una ecuación de pura y dura matemática se tratase. Muy al contrario, aquí en la aldea legendaria, los groguerianos opinan que, por encima de todo, los videojuegos son más corazón que cabeza, más sentimiento que dogma, y más percepciones que análisis objetivos. Quiero que este sea el programa de radio que a mí me hubiera gustado escuchar de pequeño entre partida y partida al ZX Spectrum. Quiero que este sea el programa que a uno le apetece escuchar en la más rotunda oscuridad, mientras se sumerge en un cálido baño en una fría noche de invierno. En definitiva, un programa que nos permita soñar para siempre, más allá de Grogueria. Buenas tardes, aquí empieza La Posada del Buen Juego. Bueno, pues bienvenidos a un programa nuevo aquí de la Posada del Buen Juego. Una semana más con todos vosotros. Hoy en esta noche tranquila y plácida, una noche de primavera, rodeados de toda la magia de Groggering Falls. Y hoy un programa muy especial, un programa donde vamos a escuchar pues toda una serie de temas épicos, los mejores temas épicos de videojuegos, lo que hemos bautizado, o lo que nuestros personajes heroicos, mejor dicho, han bautizado en la intro como The Best Video Game Epic Songs Ever Made, algo así como los mejores videojuegos, las mejores canciones de videojuegos de toda la historia jamás compuestos. Buenas noches, Javi. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo has llegado hoy hasta aquí, hasta Groggering Falls? Hoy fácil, muy tranquilito. Venía sin prisas, he tenido tiempo. He terminado de trabajar, me he subido en el caballo, me he venido para acá. Hoy va a ser Javi la música, la protagonista. Sí. En este capítulo 6 ya. Hoy música, hoy nos callamos nosotros y va a ser música. Ya se está escuchando por detrás lo que puede ser. Gran intro de Heroes of Might and Magic 4. Heroes of Might and Magic 4, compuesta esta canción por Paul Romero, Rob King y Steve Baca, y que se titulaba algo así como Sucio. Sucio. Como Dirt. Pero bueno, o sea, pero no suena sucio. No suena sucio, es preciosa. Ya me está poniendo los pelos como escarpias. Bueno, hoy, Javi, tenemos temazos. Temazos, o sea, tú ya juegas con ventaja porque jugamos con ventaja porque sí, ya sabemos lo que vamos a poner, lo que el gramófono mágico va a disparar. Nos ha costado esta noche. Nos ha costado encontrar la verdad. Pero bueno, ha sido. Esperemos que. Hay que dejar claro que tiene que ser. Bueno, es una selección. Y hay muchas más. Pero bueno, esto es lo que hemos seleccionado, ¿no? Seguramente se nos olvidarán muchas. No llueve nunca a gusto de todos. Eso es evidente. Pero esperemos que la gente esté contento esta noche. Sobre todo que las valore musicalmente, ¿no? Y sobre todo, pues que se deje. Que apague las luces, Javi, que cierre los ojos. O incluso que se deje llevar por esas partidas que han llegado a jugar o esos momentos que, recuerden, que seguramente se acuerden. Esos momentos que seguro que muchos. Muchas de estos temas pues les evocan momentos épicos, momentos mágicos que seguro que pueden volver a revivir, sí, gracias a estos temas. Y seguro que se acordarán de cuando le mataron o cuando él mató. Cuando él mató. Bueno, pues Javi, capítulo 6 ya, capítulo la posada del buen juego aquí en un pueblo que hay que decir. Vamos a por los 100. Que nos ha cogido pues magníficamente, ¿no? Vamos a por los 100. Vamos a por los 100. Yo creo que. Bueno, hay que decir una cosa. Este programa, este especial de bandas sonoras o de canciones, para quien se haya fijado en la imagen, pone parte 1. Parte 1. Con sí. Lo cual, habrá más. Que nadie se lleve las manos a la cabeza. Sí, el gramófono mágico ha encontrado maravillas por ahí. Ha encontrado maravillas, algunas sí, sorprendentes. Hasta, hay que decirlo. Hasta las canciones del Katamari. Hemos tenido una ardua tarea para seleccionar para descartar temas, ¿no? Porque todos pueden estar ahí, ¿no? Todos casi, tienen un casi más de un giga en canciones de 3 minutos. Y bueno, hay que decir que muchas las hemos reservado ya para la parte 2. Y bueno, así que yo creo que puede ser un programa hoy digno de escuchar y sobre todo de reescuchar. Reescuchar, sí. De reescuchar muchas veces. Sobre todo como hoy no estaremos dando por saco, simplemente diremos la presentación de la canción, un poquito quién la ha hecho, menos con los clásicos compositores que sí que los comentaremos y tendremos que hablar de ellos, como Jeremy Soule, ¿no? Sí, pero en general vamos a intentar hablar lo menos posible y que la gente que a veces escuche. Es difícil y que la música y la magia de esas partituras sean hoy en la posada del buen juego los protagonistas. Pues si te parece bien, Javi, para empezar, empezamos fuerte. Sí. Empezamos con un tema, el tema principal de la banda sonora, de la partitura escrita para ese Fable, ese juego de Lionhead, creado por el gurú Peter Molinex. ¿Al final ha sido culpable o inocente? Está aún en está el tribunal. Está aún en el tribunal. El proceso sigue abierto. Lleva tiempo, 3 semanas. Bueno. El juicio, hay juicios más largos. El juicio promete ser más largo que el de Banesto. Sí. El de Mario Conde. Bueno, este Fable, este tema principal que sonaba con la intro del juego y con un compositor de auténtico lujo. Danny Elfman, recordemos, brazo derecho de Tim Burton, uh-huh, en todas sus películas. Sí. Este hombre ha puesto la música, pues, a Pesadilla antes de Navidad, a Eduardo Manos Tijeras, a, películas muy a Big Fish. Películas muy musicales y siempre... Al primer Batman. Siempre han sido grandes películas. Grandes películas. Y también gran juego. Y gran juego, y como no podía ser de otra manera, gran tema principal, sí, para este Fable. Un tema que, ya sin más palabras, suena así. Bueno, pues ya estamos de vuelta. El tema principal de este Fable, que ha sonado así de bien. Buen comienzo. Épico comienzo, pero aún quedan bastantes. Un juego Fable que para muchos, bueno, pudo haber sido mejor. Y para otros fue lo mejor. Y para otros que no se esperaban, no se lo esperaban, no nos esperaban una obra maestra con tanto hype como se le dio, pues a muchos les sorprendió y se convirtió en un, pues, en un juego mítico para ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y hablando de rol, nos vamos al rol del futuro casi, ¿no? al rol del futuro, que muy pronto se ampliará con la nueva expansión de Burning Crusade. Uh-huh. O sea que hay World of Warcraft para rato. Buah. Esto había que ponerla. Esto había que, ponerla, sí. Porque se está convirtiendo en un juego épico. Un juego épico en el sentido más amplio de la palabra, porque cabe prácticamente todo en el universo creado por Blizzard. Un tema este, pues es sencillamente abrumador. Abrumador y muy potente. Muy potente y que describe muy bien, además, el nombre del tema de la canción describe muy bien pues a esa partitura, ¿no? Legends, las leyendas del mundo de World of Warcraft. De Jason Hayes. ¿No? Jason Hayes, un habitual de las producciones de Blizzard. Uh-huh. Un hombre que no es nuevo en esto de las bandas sonoras para videojuegos, y verdaderamente con este tema, con este Legends, que podemos decir que es el tema principal de World of Warcraft, pues con este tema Jason Hayes ha conseguido realmente superarse a sí mismo. Uh-huh. Javi, vamos, ¿lo escuchamos? Vamos a callar y a escuchar. Vamos a beber un trago de grog, sí. Primero. Hoy creo que llegaremos a la canción en plan ya borrachos, a la última. Y nos relajaremos. Que la última será sorpresa también. Sí, sorpresa total. Bueno, pues os dejamos con este Legends. Pues ya estamos de regreso. Sí. Hemos vuelto de los mundos de World of Warcraft, llevados con una de la copa mano, de más. Llevados de la mano por este tema de Jason Hayes, que desde luego pone los pelos de punta. Y vamos a por otro temazo. Y vamos a por otro temazo, además, para muchos, sorprendente. A lo mejor no juego, se lo esperan. Un juego también mítico y muy, muy, muy de... ¿Cómo lo diría? Muy cinematográfico. Muy cinematográfico. Mafia. Mafia. ¿Para qué decirlo? Mafia. Mafia finalmente ha quedado incluido en la selección. No íbamos a pensar solo en juegos de rol como hemos comenzado. Las razones son obvias. El tema principal de Mafia es absolutamente magistral, de la mano precisamente de Adam Clemens, uh-huh. Un hombre, pues un compositor que nos ha obsequiado con como, joyas como Brothers in Arms, ¿no? Brothers in Arms, The Movies, Killzone, Azurik, todos juegazos. Todos juegazos y bandas sonoras con temas épicos como el que ahora viene. Uh-huh. El juego de Illusion Softworks, este Mafia, que para muchos, Javi, sigue siendo... el juego, su juego, por no decirlo así. Un juego absolutamente magistral, donde el protagonista es un aprendiz de mafioso, uh-huh. y empieza el juego en una cafetería narrándole a un policía precisamente... en retrospectiva, en flashback, pues cómo empezó en el mundo de la mafia, ¿no? Quizá es el juego al que El Padrino le gustaría haberse parecido, pero bueno. Y uno de los mejores quizás juegos... junto con las voces del Padrino y Mafia, sí, se pueden hacer una combinación una combinación buena. Yo creo que no vamos a hablar más, vamos a dejar ya a la batuta de Adam Clemens que actúe y que dirija también como este tema principal de Mafia suena. Correcto. Pues os dejamos con este Mafia, este tema principal, que suena así. Pues ahí estaba el tema de Adam Clemens, este tema principal de Mafia, sin duda apoteósico, sí. Javi. Uh-huh. absolutamente magistral. Magistral, y no vamos se a... Se ha ganado a pulso figurar en esta primera parte de la selección épica. De la selección épica. Y nos vamos a seguir, como vamos increciendo, tirando cada vez más para arriba. Vamos a irnos a un tema del compositor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Harry Gregson Williams, uno de los compositores más aclamados también, ya no solo de la industria del videojuego, sino también de la industria cinematográfica. Ha hecho sus pinitos con éxito en el cine y ha aparecido en películas ni más ni menos, Javi, como las Crónicas de Narnia, que precisamente cuando fui al cine sin saber que el compositor era Harry Gregson Williams, dije... Esta música me es familiar. A mí me pasó lo mismo. Luego miré la banda sonora y dice, ostras. Metal Gear Solid. Esto huele a Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Y efectivamente, Harry Gregson Williams, que ha puesto música a todos los Metal Gear, y con este tema titulado The Briefing pone un broche sensacional a este Metal Gear Solid 3. Tercera parte, este Snake Eater, juego de supervivencia, la tercera parte de la saga. Como todos los juegos del Metal Gear, a ver qué es lo que nos generan en los a próximos, juego, ¿no? A cada juego va a obra maestra por juego. Si el 4 ya pues finaliza la saga, como todo parece, pues hasta ahí acabarán las obras maestras. Desde luego, la música de Harry Gregson Williams está acorde, está a la altura de la obra de Kojima, de Hideo Kojima. Y también para estar aquí. Exacto. Un tema largo, tirando a largo, pero que recomiendo encarecidamente que lo escuchéis con atención, que saboreéis todos los tempos, cómo sube, cómo baja, cómo los instrumentos se intercalan con una... con total armonía. Este tema de Briefing, Javi, que nosotros aquí también en la posada vamos a disfrutarlo, ¿no? Pues suena así. Así. Bueno, pues así finalizaba este debriefing de Harry Gregson Williams. Que ha dado para un par de copas de grog. Dos jarras más de grog que nos ha servido Maggie. Y por aquí, desde esta mesa mugrienta, desde esta noche, desde esta ventana que se puede ver Javi, como hemos estado mirando antes el bosque negro, la verdad es que nos sentimos aquí en la posada pues realmente a gusto. A gusto y estamos seguros, muy tranquilitos. Seguros, ¿no? Escuchando maravillas como estas. Hombre, pues claro. El gramófono mágico que ha dado de sí. Va a echar humo a lo largo de la noche. Bueno, pues llegamos esta, a... De esta ni hablamos. O de sea, esta, Javi dice que... Que ni hablemos. Que sobran las palabras, ¿no? Sobran las palabras, Nos faltaba la persona que la tiene que presentar, pero yo creo que ponla... Yo es que Alberto no sé qué mapa tiene para llegar a Groggering Falls. Es que ¿quieres decir que no se lo ha vendido Stan? ¿Uno falso? El problema es que normalmente cuando viene es porque me sigue y cuando no quedo con él, no llega. Pues algo pero pasa, bueno. Sin duda. Yo no sé si los jinetes negros o la plaga está acechando ahí en las sombras, en el bosque negro, pero la verdad es que, bueno, al menos, Javi... Le dedicamos, ¿no? Esta canción. Este par. Bueno, vamos a poner dos, ¿no? Este par de canciones, este par de temas. Que no, todos, o sea, no hace falta. Todo el mundo va a saber lo que es. Como dice Javi, sobran las palabras. Sobran las palabras y otro tema épico. Y aquí sí que os recomiendo que os sentéis, cojáis una bolsa de palomitas, cerréis los ojos, apagáis la luz y disfrutar. Disfrutar. bestial. Bueno, yo me he quedado sin palabras ya. Sin palabras. Bueno, vamos a decir quién, apoteósico. De quién era. De eran dos canciones del Halo 2, del trailer Zen, del E3. Del sí, E3. Lo primero que hemos escuchado era los títulos de crédito de Halo, del primer juego. Y en segundo lugar, el tráiler, el tema que se escuchó durante el tráiler de Halo 2 en el E3 2003, uh-huh, hace ya unos años, pero que igualmente los dos temas ilustran muy bien la banda sonora de estos señores. Faltaría el tema del tráiler del Halo 3, del E3, pero bueno, lo pusimos ya en el E3. Último E3, y era realmente corto además el tema. Entonces, y estos que hemos escuchado, Javi, estarás de acuerdo que... Sí que es épico. De momento es épico, hemos jugado a él. Buscas en el diccionario la palabra épico y sale a los dos, ¿no? Te sale esa música. Bueno, pues Martin O'Donnell y Mikel Salvatori haciendo, pues, verdaderamente virguerías con la partitura de este Halo, del juego del jefe maestro. Que pronto vamos a tener ya, pues, la continuación A Halo 3 y nuevo juego, nueva banda sonora. Uh-huh. Esperemos que la mejoren. Sería bestial. Seguramente, si siguen en la misma línea, esperaremos ya una banda sonora de auténtico lujo. Uh-huh. De Oscar de la Academia. Bueno, Javi. El siguiente es para... molestar un poco al que tenemos arriba. Al que tenemos arriba a estas horas intempestivas de la noche, que no para de trabajar siempre. Siempre. Sigfrido, nuestro querido compañero de aquí de la posada, Sigfrido, que ahora mismo debe estar ya planeando, tejiendo la ocarina de la semana que viene. Que me haga algo romántico, por favor. Hoy nos ha dejado huérfanos de ocarina, sí, pero se entiende porque... Le hemos dado una semanita de vacaciones. Claro, y el gramófono mágico ha empezado a funcionar. A disparar estas, uh-huh, canciones. Pero bueno, Javi, ¿estás de acuerdo que lo que se va a escuchar ahora, yo creo que Sigfrido le va a hacer bajar las escaleras? Sí, nos va a invitar hasta una botella de grog. O sea, es difícil, pero lo va a hacer. Yo creo que va a venir. Porque ni más ni menos, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Concretamente, no el álbum normal, sino el Hyrule Symphony, uh-huh, que es, digamos, la versión orquestada de los temas de la banda sonora. Compuestos por el gran... ¿Quién? A ver, es que es muy difícil leer así de memoria, como que no me sale. Es el gran Koji Kondo. Koji Kondo y arreglada por Ryuichi Katsumata. Ryuichi Katsumata, que este hombre tiene un nombre, pues... Ese es más fácil, pero el Koji Kondo... Koji Kondo, el mítico compositor que nos obsequia con este... Zelda Medley. Y yo creo que Sigfrido ya, solo con escuchar el compositor, ya está bajando las escaleras. Yo creo que ya lo oigo. Yo creo que sí. Yo creo que ya lo oigo. Baja con la ocarina en la mano, además. Sí. Esperemos que en la otra una botella. Así que si se escucha alguna ocarina de fondo durante el tema, ese es Sigfrido. Uh-huh. Que no ha podido evitar la tentación de participar, de tocar este... acompañar al gran Koji Kondo en este Zelda Medley. Thank you. ya estamos aquí de regreso de los parajes de, los Irune, parajes de Irune a las tierras, al pueblo, sí, de Groggering Falls. Se han venido hasta Steven Spielberg y Miyamoto con el mando de la Wii a manejar la orquesta. Sigfrido efectivamente ha bajado, ha bailado. Ha bajado y ya se ha ido otra vez para arriba porque verdaderamente lo suyo es un trabajo de chinos. Sí. Esas ocarinas que nos tiene acostumbrados no solo a nosotros sino a todos los viajeros de Groggeria, que ya, bueno, se están convirtiendo en absolutamente, yo diría, de culto, ¿no? Una sí. sección de culto ya en esta radio mágica, en esta posada que ya ha abierto sus puertas y desde hace seis capítulos ya. ¿Seis capítulos? Aunque en realidad la posada, la taberna de Maggie, lleva abierta desde 1625, sí. que se dice pronto. Es lo que tiene. Estamos ante micrófonos añejos. Micrófonos añejos, sillas añejas. Grog, ¿dónde está? Añejo. Bueno, pues, Javi, yo sé que especialmente tenías ganas sí, de llegar a esta parte. Porque sé que particularmente este compositor es de uno de tus íconos, ¿no? Iconos. Uno de tus favoritos. Sí. ¿Y qué te parece si primero...? Vamos a empezar poniendo, quizás para mí, la música del mejor tráiler que se ha hecho hasta ahora. Mejor tráiler de juego que existe. Quizás uno de los pocos que han hecho primero la música y luego las imágenes. Adaptando las imágenes del tráiler a cada golpe de... Cada golpe de la partitura. De la partitura y hasta tiene un final... impresionante. Apoteósico. Eso sí que es épico, la verdad es... Bueno, pues sin decir nada del autor. Del autor, del porque artista. Vienen un par de canciones de él, vamos a hablar bastante. Vamos a dedicarle algunos, pues... Temas. Unos... Sí. Tres temas. Tres, ¿no? Temas para él. Para este gran compositor. Habrá gente que ya... se lo merece. Sí. Y sobre todo, Javi, no sé si estás de acuerdo al hablar de música épica. Sí, música épica. Sus juegos... sí que entran dentro de lo que es la gama épica, aunque hemos puesto otros juegos que se sale de lo que es el rol y todo. Sí, todo aquí hay bastante unanimidad en... Una mezcla. Normalmente... En los juegos que ha puesto música, bastante unanimidad. Luego, uh-huh. luego comentaremos a qué juegos... A qué juegos ha puesto música. Ha puesto música este gran compositor. Si os parece bien... Escuchamos el tráiler de Dungeon Siege 2. Pues vamos allá. Pues ahí estaba el tráiler de Dungeon Siege 2, realmente espectacular. Sería como el aperitivo para lo que viene ahora. Sí, el aperitivo total, porque Javi, no estamos hablando de cualquier compositor. Estamos hablando de quien no lo sepa ya, de Jeremy Soule. Jeremy Soule, quizás ahora mismo el mejor compositor de videojuegos que existe. Sí, o sea, realmente con temas realmente inolvidables y absolutamente magistrales. Absolutamente magistrales. Y sus premios lo delatan. Su premio lo delatan. Se ha llevado dos BAFTA Award Nomination, ¿no? Sí. Uno a la mejor escenografía, a la mejor juego. Sí. Y también un... ha sido nominado a, por la Academia de... La Academia de Artes y Ciencias Interactivas. Sí. Y por la prestigiosa revista IGN. IGN. Uh-huh. O sea, también tiene un par de premios en la IGN. Sí, a mejor composición, mejor a mejor composición, banda sonora, mejor de, banda sonora del 2000 y del 97. Del 1997. Un pedazo compositor. Un pedazo de compositor y ya hemos hablado en otros programas de él. Hay que decir que un BAFTA, por ejemplo, que es el premio de la Academia Británica de Películas y Artes. Y Artes Escénicas. Exacto, no lo gana cualquiera. No lo gana cualquiera. Y ya hemos visto un poco de su calidad y creo que vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Sí, vamos a seguir. Tenemos algunos temas más de Jeremy Soule. Uh-huh. Y qué mejor, yo creo, qué mejor tema para ver, o para mejor que ver, escuchar. Quizás pensarían que nos íbamos a ir al de Oblivion. Pero no. No, hemos sido más originales porque Oblivion ya sonó, ya lo escuchamos largo y tendido durante el todo capítulo un programa de Oblivion. De cerrando las puertas de Oblivion, que ya las dejamos bien cerradas. Y hemos escogido otro juego de Jeremy Soule, donde puso música, su excelente batuta, Jeremy Soule. Bueno, tengo que ver que Jeremy Soule también se caracteriza por su por sus composiciones dinámicas. Sí. Utiliza mucho el sintetizador y los críticos han dicho de él que puede llegar a utilizar el sintetizador como si estuviesen sonando 100 instrumentos. Casi nada. O sea, la verdad es que piensas que estás escuchando una orquesta sinfónica y en realidad y él es el tío que es está ahí en con su casa, ¿no? Su casa aburrido, seguramente jugando a alguno de los juegos que ha puesto música y mientras... Y hace partituras, Javi, como esta. Como este tema principal de Morrowind. Y luego otro tema de que se podía escuchar en Morrowind, que no era bien el principal, pero que sonaba durante mucha parte del juego. Dos grandes temas de este Morrowind, que sin duda también es un juegazo al nivel de la música. De la música. Todo hay que decirlo. Sí. Hace justicia, verdaderamente. Hay que decir que no vamos a escuchar Oblivion, pero la gente se puede consolar sabiendo que Oblivion, el tema principal de Oblivion, eso, está basado en el de Morrowind. En el tema principal de Morrowind, acelerando un poco todos los tempos. Vamos a escuchar estos dos temas de Morrowind, si te parece bien, Javi, y nos deleitamos, nos transportamos de la mano de Jeremy Soule hasta Morrowind, uh-huh, que yo creo que vale la pena el viaje. Vale la pena. Pues venga. Nos subimos a bordo de la nave que zarpa hasta Tamriel. Bueno, pues así ha sonado estos dos temas de Morrowind. Excepcionales. Del más grande. Del más grande de entre los grandes. De entre los grandes. Y vamos a decir por qué, ¿no? Al menos occidentales, ¿no, Javi? Sí, al menos occidentales. Porque, bueno, si entramos ya en otras valoraciones. En el mundo de. Hay muchos. De los ojos rasgados. Puede haber demasiado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso de lo que la obra de James Soule ha abarcado durante estos años. Empezando desde los míticos o el mítico Total Annihilation, el juego de Chris Taylor y Ron Gilbert, uh-huh, al que este buen hombre, por si alguien no lo sabía, también le puso la música. Le puso la música, al igual que el Icewind Dale o el Baldur's Gate. O Baldur's Gate, el Dark Alliance. Dark Alliance, que fue la versión consolera. Consolera. Uh-huh. También a juegos, desde luego, Icewind Dale, ¿eh? Icewind Dale. Increíble. Increíble, increíble. Increíble juego, realmente épico, uh-huh, a más no poder. Giants, otro que has mencionado, realmente juegazo. Giants de Citizen Kabuto. Los Harry Potter, Dios mío, o sea, ya pegando fuerte en las nuevas generaciones. Sí, efectivamente, recordemos que en las versiones cinematográficas, pues la música corría a cargo, si no me equivoco, de Howard Shore, y aquí es de, pues, la versión cinematográfica. Hay la versión de videojuegos Jeremy Soule, ni más ni menos. Y más juegos. Un Real 2. Y el Warfare. Un Real Warfare. Impossible Creatures, que era otro juego de Microsoft. El Dungeon Siege 1. Dungeon Siege. Que ya lo hemos hecho como presentación. El 2, por ejemplo. SOCOM. Neverwinter Nights. Atención, juego de BioWare. Impresionante. Si es que nos quedamos ya solo con lo que estamos diciendo y lo que nos queda por decir. Nos queda por decir, por ejemplo, Warhammer 40.000, Dawn of War. Otro buen juego de estrategia. Armies of Exile. Otro juego de estrategia con tintes épicos. Que nos da paso al que ya hemos escuchado, como el Morrowind. Como el Morrowind, el gran Morrowind, el gran juego de Bethesda. Realmente espectacular. Un juego para nuestros amigos de Star Wars. Sí. Un par, el Bounty Hunter. Y los Caballeros de la Antigua República. Ni más ni menos. Uh-huh. Ni más ni menos. Y luego, bueno, entra ya en la recta final. Junto con la, digamos, una de las películas que a mi punto de vista ha sido de lo mejor en plan... En plan infantil, la versión de para juego, muy buena película. Una serie de catastróficas desdichas. Peliculón y un juego que no fue muy, muy, muy vendido. Y bueno, ya entramos en las composiciones más actuales. Que está como Dungeon Siege 2, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado. Y sobre todo las tres últimas. Las tres últimas. Tres composiciones en este año. Magistrales. Bueno. Dos ya han salido a la venta y una está a punto, que pinta muy bien, ¿no? Pintan bastos, como diría mi abuelo. Se trata de Elder Scrolls 4 Oblivion y el Guild Wars Factions. Y atención, porque Jeremy Soule también va a poner música a Prey. A Prey. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, yo creo que el juego es de 3D Realms. Un punto muy a favor para... Yo siempre digo del indio cabreado. Sí. Porque es un indio al que han cabreado los monstruos. Y bueno, los indios ya saben, Javi, que saben muchos rituales. Y son conocedores de magias ancestrales. Sí. Por lo tanto, ya veremos el indio enfadado o cabreado de Prey con la música de Jeremy Soule. Hasta dónde puede salpicar la sangre. Hasta dónde puede llegar. Bueno, pues si te parece bien... Ponemos su última canción para dar paso... A otro grande después, ¿no? Sí, otro grande. Y además, de los nuestros. De los nuestros. Antes de eso, escucharemos este The Moment of Truth. Del Will Wars. El momento de la verdad, ¿no, Javi? Sí. Jeremy Soule en su máximo esplendor. Con un temazo que quizá no sea tan comercial, no haya sonado tanto, pero yo creo que es uno de los mejores temas, me atrevo a decirlo, cuantos he escuchado. Y mira que hemos escuchado mucho, Javi. Demasiados. Y lo que queda. Y lo que queda. Bueno, pues este es el momento de la verdad.